crianza en patio compartido. Que son Vera, Dani y Danito. ¿Qué le gusta esto? ¿Son de ustedes las que la, se juntaban en el garaje? Pues se ubican en la plaza del Pelícano, en el espacio vacío. Su área de influencia es Sevilla Centro. Empezaron en el 2012. Y su iniciativa tiene experiencia con el servicio para el trabajo de trabajo de cuidado es compartir prácticas, experiencias, información, tareas de cuidado, escucha. Y no tienen iniciativa que no se relaciona con el cuidado. Muy bien. Pues, si me vas con otro tema. Yo el otro del colectivo es Red Modela 1. El Alejandro Asensio es un representante. Se ubican en la Casa Palacio Humareco. El ámbito de influencia es el caso histórico de este año, y comenzaron sus actividades en el 2012 en marzo. Iniciativas relacionadas con los cuidados señala la moneda social y otras iniciativas. ¿Ecoeconómico? ¿Ecoriqueza? ¿Economía de ecoriqueza? Ah, economía de ecoriqueza y política, nuevos marcos. Gracias. Vale. Desde el colectivo hemos 98. Nombre de las personas de este colectivo que participa en el taller, Sofía Coca. Lugar en el que se ubica el colectivo, Sevilla, calle Bailén 35. Ámbito geográfico de actuación e influencia del colectivo internacional. Año de comienzo de las actividades que desarrolla en 1998. Práctica en la que se haga el colectivo. Dentro del festival Segundo 28, hemos puesto en marcha una investigación bajo el nombre del copiloto, que trata de detectar y relacionar cuáles son los tipos de vínculos y relaciones que se establecen en una comunidad de agentes cuyas prácticas y nuevos placer generan bienes comunes para toda la comunidad. O dicho de otro modo, las relaciones que se establecen entre el pro común y los aspectos dentro de una comunidad. Actividades relacionadas, con otros ámbitos, formación en audiovisual, lectura crítica de imágenes, investigación sobre la cultura de la remezcla, puesta en marcha y asesoría en televisión por internet sobre cualquier ámbito. Asesoría, información y gestión cultural y metodología para la creación de proyectos colectivos. Participación en el DMN, Red Europea de Educación Audiovisual y reflexión sobre la idea de los. El nombre del colectivo, Elefante sin Reina. Elefante sin Reina. Lugar que se ubica en el colectivo, el lugar de Sevilla, ámbito geográfico de actuación, Sevilla y su entorno. Ámbito comienzo de la actividad de municipal, iniciativa de experiencia que realiza la Federación de Cuidado, cultivo emocional de lujo, proceso, grupo de trabajo feminista y masculinidad, cultivo en vuelta ecológica, continuo tiempo, gestión de recolocar el banco de tiempo, puesta en marcha de mercado. Nombre del colectivo, Iria Colectiva. Nombre de la persona que participa en el colectivo, Olga Tellería. lugar en el que se ubica Bilbao de Nostia, ámbito geográfico Cantabria, año de convenio de la Comunidad de Desarrollo 2002, iniciativa de la Semana Colectivada, planteamiento urbano, desde para el trabajo reproductivo, comunidad de Juliana, urbanismo desde la perspectiva de género, mapa de ciudad familiar. Que iniciativo que para nada que se está haciendo con la ciudad. Seguimos por aquí, hasta ahí, tal vez. Pues habla un poco, tratar un poquito más alto, por favor. Ámbito geográfico, la estación, social colectivo, local, año de comienzo de la actividad del 2004. Iniciativa que tiene que ver con los cuidados, asesoramiento y apoyo a la organización de las trabajadoras del hogar, en talleres sobre derechos, vídeos y jóvenes. Iniciativa que tiene que ver con los cuidados, invitación a mayorías, talleres sobre derechos, intervención social en el barrio y campañas de denuncia. Bueno, gracias. la formación. Y luego, las iniciativas con las comunidades que se han realizado en el próximo de gestionamiento son la ley de creatividad y mercado. Muy bien, pues con esto finalizamos, dejando contar a los colectivos, ahora vamos a pasar a la charla de Marilín. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a recoger todas vuestras prácticas y ahora cuando hagamos una análisis en grupo, vamos a trabajar a raíz de las prácticas que habéis dicho vosotras que utilizáis en vuestros colectivos. Y ahora nos explicaremos qué es lo que vamos a hacer en esta práctica, ¿vale?